pienso del cambio climático? Es una variación más de los problemas que estamos viviendo a nivel mundial, de los impactos ambientales no estudiados, no tenidos en cuenta, pero lo cierto que es todo opinable. El cambio climático para mí es una de las, el impacto que tienen las distintas políticas que se han tenido a lo largo del tiempo respecto el uso de los recursos naturales. Bueno, creo que hay varias posturas respecto al cambio climático, y yo desde mi punto de vista como más histórico, por ahí uno ve esto de que cambios climáticos ha habido durante muchos millones de años, todo el tiempo, y muchos se sostienen por ahí en esta postura, digamos, en esta visión, pero yo creo que actualmente como seres humanos, digamos, hemos acelerado de algún modo este proceso de cambio, y el cambio se da más tarde. No hay mucho que agregar. Los humanos dejamos una huella en el planeta. Los cambios existieron siempre, sin embargo, la velocidad y la particularidad de este cambio del que apreciamos ahora, medimos ahora, es llamativo. El presente habla claramente del pasado, sin embargo, se asienta sobre un futuro, pero de modelados, de modelos. El futuro está como modelado. Aquí comienza la solución a la ansiedad y los problemas de las magnitudes, es decir, ¿cuándo y cuánto de cuánto será el cambio? ¿Cómo afectará y a quiénes? Existe un tratamiento mediático, no estoy hablando de Clarín, La Nación y 678, existe un tratamiento de los medios en todo el mundo en donde el cambio climático cobra más interés relativo a otros temas. ¿Es así esto? ¿Por qué? En San Luis tenemos que mitigar el cambio o adaptarnos a las consecuencias de un cambio climático. Hoy en La Búsqueda opinamos sobre este tema, nosotros, Martín Caparrós, Esteban Giovaghi y si te animás, hasta vos. Un programa, como diría Majul, caliente. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación de la ciencia que hacemos en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe por el 98.1 a través de FM Center. Está conmigo aquí, al lado mío, aquí, no muy lejos, a casi 70, 80 centímetros, Osvaldo Martín. Gracias, Antonio, por esa hermosa introducción. ¿Viste? Hermosa introducción. ¿A vos te pasa algo que usás la palabra hermosa? Sí, pero no importa. Pero no importa, okay. Sí. 420-745 o 420-895 son los teléfonos de la radio. En el segundo teléfono te podés comunicar, inclusive dejando un mensaje de voz. O por SMS podés hacerlo al 73-36-56 o facebook.com/labúsqueda y peligrociencia.com. ¿Lo escuchás a Majul? No, eventualmente, por ahí, no, que sé. A mí me encantan los primeros 20 minutos cuando te presento el programa, es imperdible, me siento en el futuro, a mí me tiro a reírme, es impagable, es genial, Majul es impagable. Y hoy tenemos un programa re caliente, es todo dedicado a cambio climático global. Todo, casi, excepto la noticia, no sé la tuya. Yo iba a dar una, pero al final me arrepentí. Te arrepentiste, entonces vamos con las noticias. Vamos. Vamos con la primera noticia. Sí. Creo que te había comentado hace un tiempo, pero he dejado para mirarlo después con mayor tranquilidad y nunca lo miré con demasiada tranquilidad. Como siempre me pasa, yo esto lo miro después. Claro. Siempre miras las siempre cosas. Siempre estás apurado igual por ver la próxima vez, la próxima cosa que dejaste para ver. Claro, exactamente. Ajá. Siempre tenés algo más que hacer. Este estudio es un estudio que está bueno por varias cuestiones. Es un estudio a largo plazo. ¿Sí? Estudiaron a 770 hombres filipinos. ¿Sí? Desde el momento del nacimiento hasta los 22 años, depende. ¿Sí? Y lo que hicieron fue, a ver, en realidad, lo primero que hacen es medirles el peso cuando nacen. Ajá. Y de ahí, cada 6 meses hasta los 2 años, medirles el peso. Sí. ¿Sí? Y después los vuelven los vuelven a buscar, digamos, cuando han pasado 20, 22 años. Vaya. Y miden una serie de variables, ¿sí? Hasta acá ese tipo de experiencias me encantan. Bueno, ¿qué miden? ¿Qué miden? Lo que le miden cuando son grandes, ¿no? Uh-huh. Le miden, por ejemplo, el tamaño. Uh-huh. Tamaño corporal, está bien, la musculatura, la masa sí. muscular. Sí. Los niveles de hormonas reproductivas, testosterona principalmente. Sí. La actividad sexual, según lo que ellos propios, o sea, lo que ellos reportan. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviste relaciones sexuales la semana anterior, sí. cosas así, o cuando empezó, uh-huh. empezaste a tener uh-huh. relaciones sexuales. Uh-huh. Bueno, y creo que básicamente eso es más o menos lo que miden. Y lo que encuentran es una correlación grande, uh-huh. ¿sí? No entre el peso al nacer, ¿sí? Sí. Sino en los primeros 6 meses. Y en realidad con la velocidad de crecimiento de los primeros 6 meses. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y tienen, digamos, una hipótesis, digamos, esto se ha observado en otros mamíferos, y en realidad en otras especies también de aves y reptiles, que hay una modulación sí de la respuesta al desarrollo, la respuesta del comportamiento, de acuerdo a lo que sucede en los primeros estadios de la vida. Uh-huh. Y uno de los mecanismos que tratan de, digamos, no lo pueden saber el mecanismo, pero tratan de asociar, es el eje hipotálamo-pituitaria-gónada, uh-huh. ¿sí? Que, digamos, es responsable, por ejemplo, de liberar testosterona. Y hay 3 momentos en la vida de los seres humanos, de los varones, en realidad, donde se liberan altos niveles de testosterona. En un momento, en la vida intrauterina, sí. ¿sí? Donde hay un pico grande, uh-huh. que es ahí donde se separa hacia el desarrollo entre machos y hembras, digamos, entre varones y mujeres. Hay otro momento que ocurre precisamente en los 6 meses, y el otro momento es de entrada a la pubertad, ¿sí? Entonces, digamos, entrada a la pubertad, sabemos para qué sirve ese aumento de testosterona. Sí. En la vida uterina, intrauterina, sabemos para qué sirve, que es para hacer esta diferenciación entre machos y hembras. Sí. Y termina en la diferenciación. Termina la diferenciación, sí. Claro, en realidad es lo que arranca con sí. todo el proceso, toda la cascada de... Uh-huh. Y en ese periodo de 6 meses, digamos, hay pocos estudios respecto de qué pasa en esos 6 meses. Sí. Y esto es uno de los primeros estudios que dice que pasa algo. Y que Bien. Pasa... Según ellos, ¿sí? Lo que está pasando es que de alguna forma los varones en esos 6 meses censan su entorno. En el sentido de que si crezco rápido, ¿sí? Ah, o crezco lento. ¿Vos viste que yo te estaba poniendo cara de... Sí. ¿No hablamos de esto antes? Casi... Te lo conté a vos, claro. Pero nunca claro. lo hablamos acá. Me pegué un susto tremendo. No lo he dicho acá, lo hablamos, sí. te conté y te dije que lo iba a dejar para después porque tenía dudas de cómo disociaban que esto no fuera genético. Está bien. También dicen, entonces, si en los primeros 6 meses ellos ven un crecimiento grande y después lo correlacionan con la actividad sexual, con el tamaño, uh-huh. con un montón de parámetros, uh-huh. también vos decís, bueno, ¿cómo saben o no saben cómo determinan que sí. eso no estaba ya metido de alguna forma en los genes? Ajá. Bueno, no lo saben. No lo saben. No lo saben. Pero encuentran, ya, digamos, se sorprenden por la correlación que encuentran. ¿Y qué es eso de que censan el entorno? ¿Cómo hace un niño de 6 meses para censar el entorno? Bueno, digamos, tiene que ver, digamos, se sabe en otros organismos que, incluso dentro del, en otros mamíferos, cuando están dentro del, digamos, del útero, sí. hay medidas del entorno que de alguna forma el feto es capaz de percibir uh-huh. y reaccionar desarrollándose antes o después. Está bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se conoce que bajo ciertas situaciones de estrés, ¿sí? por ejemplo, las hembras tienden a desarrollarse más rápido. Uh-huh. Y esto supone que es una estrategia evolutiva para decir, bueno, trato de reproducirme lo antes posible, gastar toda la energía en reproducirme, porque si no, no me reproduzco directamente. Entonces, acelero todo el proceso. Sí. Esto tratan de decir algo más o menos similar. De cualquier forma, los mismos autores reconocen que faltan un montón de cosas en este estudio. Hay problemas porque el estudio lo empezaron en el año 83. Uh-huh. Había muchas cosas que era más difícil medir en ese entonces que ahora. Sí. Entonces, digamos, les queda a ellos mismos bastantes uh-huh. dudas de lo que han hecho. Uh-huh. Pero, digamos, bueno, es curioso porque es primera vez que se observa que hay alguna dependencia sí. en seres humanos. Es sumamente digamos, está interesante. Observado en otros animales, hay evidencia en otros animales. Haceme bueno. acordar que comente un caso de animales que como que censan la cantidad, por ejemplo, de alimento que tienen disponible y su metabolismo cambia. Bueno, dale. Por esta percepción acerca de la cantidad, ¿sí? ¿Sí? Dale. Sí, porque estamos con el tiempo medio... Dale, el comentario después. Yo sigo con este tema de la psicología, los niños. Yo iba a traer uno de psicología, pero me arrepentí. Sí, yo no, yo no me arrepentí. Yo me arrepentí del otro que te había pasado, que era una... era imposible de relatar el tema, el nombre de los autores. Íbamos a caer así en un sketch del Gordo Olmedo y... Estaba complicadísimo, la verdad que tuve que... Me superó, ya, pero lo vamos a hacer. Vale. Bien, nos vamos a preparar, porque como no somos profesionales en el medio, vamos a tener que impostarlo. Bueno, resulta ser que... a ver, existe una diferencia entre géneros, es decir, el nene es nene porque naturaleza dicta que tiene conductas y hábitos de nene, y la nena... ¿Es nena porque la naturaleza, genes, indican que es nena? ¿O cuánto hay de cultura en eso? ¿Te puedo dar una respuesta? ¿Puedes dar una respuesta? Una respuesta de parte de la psicología evolutiva dice que sí hay ciertas tendencias a ciertas preferencias. Sí. ¿Está bien? Que otra vez, tienden a ser gaussianas, sí, sí. Y tienden gaussiana, a solaparse. Gaussianas quiere decir una curvita así tipo campana. Claro, o sea, la mayoría tienden, sí, a tener ese comportamiento, pero hay... Y también las hembras, uh-huh, o las mujeres tienen un comportamiento, los varones otro, por ejemplo, en qué juguetes eligen, sí, sin necesidad de que se lo hayan puesto culturalmente, uh-huh, o el tipo de carreras que después eligen, sí, ¿sí? Pero que hay solapamientos. Uh-huh. Y mayoritariamente por ambiente o cultura. Y ese solapamiento viene explicado por, uh-huh, la cultura. Bueno, en un estudio realizado en Penn State University en Estados Unidos, uh-huh, por un grupo que se encarga de, ¿no?, de, está como obsesionado hace años con el estudio de cómo los niños se relacionan con el entorno. Ese es un nivel de análisis, y otro es cómo desarrollan ciertos patrones y culturas o comportamientos vinculados a género. Uh-huh. Y cuáles son, por otro lado, las condiciones culturales y del ambiente que determinan ciertos comportamientos o conductas, estereotipos de género. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, por ejemplo, una situación en donde los nenes son tratados como nenes o se reafirman conductas de, comillas, nenes, y las nenas con conductas de nenas, puede ser la escuela. Totalmente, ¿no? Sí. Bien, entonces lo que querían saber es qué impacto tiene el ámbito escolar en hacer a los varoncitos más machitos o más varoncitos y a las nenitas más nenitas, más, ¿mm?, delicaditas, más suavecitas. Suavecitas, claro, ¿no? Que es como lo que la sociedad te impone eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo sobre los métodos voy a ir muy rápidamente, ya he dicho que tanto en este caso no me interesa. ¿Qué es lo que hicieron? Obviamente, un grupo de niños de distintas escuelas, estandarizados por ciertas condiciones que los hacían como parecidos, niños y niñas con igual relación de niños y niñas por curso, entre la edad de 3 y 5 años, en distintas escuelas, y dentro de cada escuela se divide como en dos grandes grupos. Aquellas en donde los maestros se les da durante una semana una serie de indicaciones para tratar a los niños de una manera que de alguna manera ya los separa entre varones y mujeres, sin recurrir a palabras como a ver cómo los varones hacen cosas de varones. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Sin embargo, sí los hacen formar a los varones por un lado y a las mujeres para otra, sin mencionar la palabra. Los varones se van a juntar con los varones, sino que los forman, los agrupan, y hacen que jueguen varones con varones, mujeres con mujeres. En el otro grupo, en distintas escuelas obviamente, inclusive dentro de cada escuela, se los trata de manera que los niños no tengan ninguna influencia a partir de sus maestros respecto de cómo tienen que comportarse, quién juega con quién, dónde se mueven, a qué hora dibujan, cuándo y con quién. Uh-huh. Una semana después, eso ocurre durante 3 semanas, y luego se evalúa por una semana ciertas conductas de los niños. ¿Y adivina qué? Hay diferencias. Hay tremendas diferencias. El vocabulario de los niños y las niñas cambia. La actitud, la forma en que resuelven los problemas cambian. Los que no han tenido ningún tipo de marcación acerca de pautas de con quién se tenían que juntar, esos chicos tienen una forma más rápida de acceder a los conflictos, de resolver a los conflictos. de enfrentarse a las frustraciones que generan los problemas, los que han sido separados de alguna manera por el lenguaje corporal o inclusive por las actividades como las han realizado, separando de alguna manera niños de niñas, lo que han generado son como acciones muy corporativas dentro de los niños y muy corporativas dentro de las niñas, y además se refuerzan los estereotipos. Claro. Ellas son más nenitas de casa, nenitas de papá, ¿sí? Y estos son los varoncitos, el machito de papá, ¿no? Y están muy reafirmados los estereotipos. Entonces, en Child Development, en desarrollo de la niñez, en esta revista, estos investigadores dicen, cuidado. Lo deben haber dicho en inglés, be careful. ¿Tenemos tema musical? Tenemos un tema musical y no me acuerdo cuál es, pero... Ah, el tema de Blur, de Universe. Alejandro Fernández, quien pone al aire este programa, nos pone el primer tema musical. Semana pasada fue Osvaldo que comenté en extra, en la sección extra, en el libro de Martín Caparrós Contra el Cambio. Exactamente, ¿no? La semana pasada. Bien, a raíz casualmente de la publicación del libro hubo una serie de reacciones y dije, bueno, ¿por qué no escuchamos unas reacciones, no de mi comentario del libro, sino del libro, de su libro, claro, cuando no, él publica el libro? Sí, ¿no? La gente que escuchó, claro, reaccionó. Claro, entonces, bueno, ¿por qué no le preguntamos a Caparrós qué quiso decir en el libro y por qué lo dijo? Y esta es la entrevista que le hice el sábado pasado. Contra el Cambio es un libro desafiante y provocador, cargado de humor e ironía, y también cerca de la herejía para la sabiduría convencional. Y ha generado ciertas reacciones dentro de algunos círculos. Yo recolecté algunas. La primera es, Caparrós es otro negador más, uno de los tantos, que niegan el cambio climático. ¿Estás en la bolsa de negadores? Mira, yo en estos últimos meses, desde que salió el libro, desde que salió Contra el Cambio, he discutido con mucha gente que tuvo cierta trayectoria ecologista, y me interesa hacerlo, y un poco para eso publiqué el libro. Pero el único momento en que deja de interesarme y me cabreo mucho es cuando me suceden cosas como la que me pasó hace un par de meses en Madrid con un expresidente de Greenpeace español, que me llamó negacionista. Creo que hay pocas canalladas dentro del debate sobre el cambio climático tan intolerables como haberse apropiado de la palabra negacionista para la gente que no está convencida de que la mayor catástrofe que le pueda suceder al mundo dentro de 50 años sea el calentamiento global, la subida de unos grados de su temperatura general. Y digo esto porque negacionista es una palabra que se ha establecido en el lenguaje de las ciencias sociales para definir a los que dicen que Hitler no mató a los judíos. Entonces, para empezar, una cosa es alguien que niega una serie de hechos históricos comprobados, totalmente constatados, por un lado, y a diferencia de alguien que niega, una hipótesis que puede tener muchas posibilidades de suceder, pero que no deja de parecer una hipótesis para el futuro. Y por otro lado, compararte con un nazi hijo de puta que dice que Hitler no mató, que me comparen, que me digan a mí que soy lo mismo que los que niegan que Hitler mató a mi bisabuela, me parece que hasta ahí podemos llegar. Entonces, lo de negacionista es mi límite en este debate, y me parece muy, muy duro e intolerable que los que sostienen la amenaza del cambio climático se refieran a los que dudan de ella en esos términos. Tengo otra frase interesante. Caparrós es un provocador, pero de ciencia no sabe nada y menos de ecología. Mira, yo no soy un provocador y de ciencia no sé nada y menos de ecología. O sea que tiene un poco de razón la frase. Pero eso no es un argumento para invalidar tu opinión o tu relato. Me parece que de lo que se trata es de discutir lo que yo escribo, ¿no? Quién soy o qué taras infantiles puedo llegar a tener. Yo digo en el libro, además, que mis argumentos y mi reflexión no tienen que ver con el proceso científico, porque no lo soy, porque no estoy en condiciones de entenderlo plenamente. Que hay gente que dice, mucha gente que dice que el mundo está calentando, y eso es muy preocupante. Alguna gente que dice que no, pero que yo no puedo zanjar esa cuestión de ninguna manera. Que lo que sí me interesa, y trato de hacer en el libro, es, por un lado, contar cómo en distintos lugares del mundo se vive esa amenaza, y sobre todo contestar a la pregunta central que me hago en el libro, que es por qué en un mundo donde millones de personas pasan hambre todos los días, miles y miles se mueren de hambre todos los días, y tenemos ejemplos incluso en nuestro país últimamente, el tema de la amenaza del cambio climático pasó a ser percibido y propagandizado como la urgencia más extrema a la que nos enfrentamos. Eso es lo que más me interesa pensar, y bueno, sobre eso trato de pensar el libro, no sobre los datos científicos en los que existo no podría durarme sin errar, ¿no? ¿Podés desarrollar un poco esa idea que de a ratos retomás y retomás en el libro, y donde decís los ecologistas son en realidad unos conservadores, o algunos ecologistas son unos conservadores? Sí, me cuesta sintetizarla, digamos, en un par de minutos, pero, a ver, creo que un poco la idea ambientalista del mundo, más allá de que poner en una misma bolsa a Al Gore y al tipo que pelea contra la Barry Gold de Juan porque le están poluyendo su campo, es un abuso, si lo decimos. Está bien. No tiene nada que ver, esto que quede claro. ¿Mm? Pero aún así, me parece que hay como una idea muy primigenia que de alguna manera los comunica o los reúne, que es esta sensación de que hay una naturaleza original que estamos arruinando y que todo nos iría mejor si interviniéramos lo menos posible sobre esa naturaleza, si la cambiáramos lo menos posible, y por lo tanto si la conserváramos, ¿no? El ecologismo en muchos lugares se llama conservacionismo. Sí. Si conserváramos lo dado, y esto es lo que ha producido en los 12 o 13 últimos años con el tema de la amenaza del cambio climático, es la idea de que cambio es perjudicial, es peligroso, que hay que cuidarse del cambio. Y esto viene un poco escrito dentro de la prédica ecologista desde hace 20 o 30 años. Entonces, en ese sentido, muy mal sintetizado, yo diría que hay algo esencialmente conservador en esta idea de protejámonos del cambio. Es conservación en sentido estricto, y esto crea como un estado de la mente y de la percepción social, digamos. Bueno, el cambio pasa a ser algo temible y no algo deseable. Y del discurso científico, ¿qué es lo que te preocupa y qué es lo que rescatas como positivo en el tratamiento de este tema? Ahí, como te decía, me cuesta más meterme. Me parece rara esta idea de la ciencia democratizada, digamos. Es decir, hay 82% de los científicos que creen esto, entonces vamos a creer esto. Porque en realidad los grandes, ¿no? Es un poco el mecanismo del que sucede, ¿no? Sí. Del panel de científicos que trabaja sobre la cuestión. Uh-huh. En términos de encuesta, y la ciencia nunca ha sido, nunca se ha basado en un sistema encuestador, digamos. Ni en el mayor número no tiene que definir la supuesta verdad de hechos científicos, sino un proceso de estudio, de ensayo y error, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Sí. Y en este caso se da un poco ese proceso cuando sabemos que los grandes descubrimientos científicos se dan contra el saber común, no a favor. Saliste de viaje con una tesis en mente. ¿Cómo volviste? Volví como casi, lamentablemente, debo decir que volví casi más convencido que cuando salí de lo extraño y de lo sospechoso del hecho de que el tema del calentamiento global reciba la atención que recibe en un mundo en el que, te digo, es mucho amplio. De hecho, volví tan convencido de eso que voy a volver a salir dentro de, de unos pocos meses pero para hacer un libro sobre el hambre y sobre cómo soportamos. Está bien. Que vivir en un mundo en el que eso es tan prevalente, porque vos vas por todos lados, en cada lugar, y como problemas pequeños, problemas específicos, ¿no? En esos lugares en los que estuve, ¿no? Sí. En la Amazonia, o en Mongolia, o en las Filipinas, pero hay pequeños problemas específicos, pero el problema común, que la angustia de ver si vamos a comer mañana, ¿no? Es algo de lo que, por suerte, muchos de nosotros conseguimos olvidarnos, digamos. Digo por suerte, porque quiere decir que no nos atañe en nuestras vidas cotidianas. Pero lo sabemos y conseguimos vivir como si no lo supiéramos. Eso también me impresiona mucho, ¿no? Martín, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy amable. Al contrario, Antonio, gracias a vos y un abrazo. Fin de la entrevista que comentaremos en el cierre del programa. Ya volvemos con más La Búsqueda. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 495024. Guía UNEI. En internet, peligrociencia.com. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Comunicate con la búsqueda al 420-895 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Bueno, la entrevista de recién estaba vinculada, obviamente, a lo que un escritor, ¿sí?, piensa, escribe, su visión del tema del cambio climático. Es la visión de alguien que, como él dice, no, yo de ecología, de ciencia, no sé nada. ¿Sí? Me interesa contar lo que pienso, lo que veo. Y me parece un interesante disparador para un montón de preguntas o para afirmarse por ahí en alguna de sus posturas. Y otras que siguen generando un poco de rechazo. Fuimos y consultamos a Esteban Giovaghi, es doctor en biología, es investigador en CONICET, en la Universidad Nacional de San Luis, dirige el grupo de estudios ambientales en la universidad, y fue convocado en el 2006-2007, a integrar el panel internacional sobre cambio climático, y le valió, ¿no?, juntamente con, no me acuerdo, ya 2,000 y pico de personas que lo integraban, por sus contribuciones en particular a cómo el ecosistema secuestra el carbono, ¿sí?, en particular el dióxido de carbono, le valió, entre otros, una porción de ese Nobel de la Paz que se entregó a Al Gore y al panel intergubernamental de cambio climático. Y la primera pregunta que le hicimos a Esteban Giovaghi en esta entrevista fue: ¿el cambio climático global es real? ¿Es un hecho? Y así empezó la entrevista. Una serie de observaciones desde muy distintos ángulos que sugieren que estamos en un proceso de cambio del ambiente terrestre, me refiero al planeta Tierra, acelerado y relativamente nuevo en nuestra historia de al menos el último millón de años. Existen universidades, corporaciones, gobiernos que cuestionan, barra niegan, barra minimizan el cambio climático global. ¿Sobre qué evidencia lo hacen o por qué lo hacen? Bueno, sí, destacaría que en el caso de las universidades no hay instituciones que como tales, apoyen este punto de vista de alguna manera de negación del proceso. Sí lo hacen investigadores particulares o profesores particulares dentro de las instituciones, sí hay empresas y sí hay organizaciones o instituciones, no necesariamente universidades, que llevan adelante una política clara de negación de alguna manera del fenómeno. Sí, y hay varios planos en la polémica. Como cualquier observación importante que pone en juego algo tan mayúsculo como la sustentabilidad de la vida humana y la actividad económica actual humana en la Tierra en los próximos 100 años, despierta un montón de consecuencias muy prácticas y puede incomodar a muchos o poner en jaque la actividad económica de muchos sectores, y eso genera un montón de revuelo. ¿Existe evidencia empírica? ¿Es además sustentada sobre la base de modelos que permitan cuestionar este cambio climático global reciente e inusitado desde el punto de vista de su velocidad? ¿O tiene que ver con defensa de intereses particulares, económicos? No, yo cambiaría un poco la cuestión y diría lo siguiente. Hay piezas de este gran rompecabezas que es el clima global y el papel que los humanos tienen afectándolo. Hay piezas de este rompecabezas que son muy claras y que tienen relativamente poca discusión. Hay otras piezas, especialmente aquellas que tienen que ver con cómo proyectamos el problema y qué va a pasar, cuán grave es, qué consecuencias va a tener, que son mucho más discutibles. Y eso es lo que tiene más polémica, y ahí se enfrentan poderes, y se enfrentan poderes de muchos tipos. Obviamente hay mucha gente que pierde si el mundo decide que no podemos usar combustibles fósiles a la tasa que los usamos. también hay gente que pierde si se decide que no hace falta poner tanto esfuerzo en modelar el clima. Hay muchísimos científicos y hoy en día mucho más, diría, muchísimas organizaciones políticas nacionales de los estados y intergubernamentales internacionales que dependen de que el cambio climático, su mitigación y la adaptación al mismo reciba mucho apoyo en financiación. Entonces hay lobbies que se benefician con la negación de este problema y hay lobbies que se benefician con la profundización del problema. Estás hablando de dos tipos de miradas, sí, sobre el cambio climático dentro de la ciencia. Sí. Ok. ¿Cómo hace la ciencia para explorar algo en lo que es imposible experimentar? ¿Podemos tener una atmósfera control y una atmósfera tratamiento? No. Solamente tenemos, es la única posibilidad de aprender con lo que podemos ver que ocurrió en la historia, triangular como detectives cruzando información, y tenemos otra herramienta que cobró un protagonismo inmenso en las últimas dos décadas, que es el modeling, el modelado, la simulación en nuestros sistemas de computación de lo que es la atmósfera y cómo se comporta. Y ahí sí podemos hacer experimentos, ahí podemos jugar a que emitimos el triple de gases invernadero, que dejamos de emitirlos, etc. Una parte de los cuestionamientos al problema o a la visión de calentamiento global y sus consecuencias viene sobre las observaciones directas de la historia de la atmósfera, y otra viene a los modelos de simulación. Yo creo que es interesante para analizar este problema separar las aguas y trataría en forma muy distinta los datos observacionales de los modelos de simulación. Personalmente, ¿por qué? Porque en el ámbito de los datos que se han generado podemos discutir, pero tenemos mucho más trazabilidad de la información, y mi sensación, y puedo estar equivocado, es hasta donde yo puedo tantear lo que los científicos especialistas en observar cambios climáticos presentes y pasados llegan a concluir. Hay un consenso relativamente grande de que tenemos cambios inusuales no vistos antes y de que los humanos, a partir de nuestra transformación química de la atmósfera, jugamos un papel importantísimo. Eso es lo que al menos apoya a la gran mayoría de investigadores que hacen observaciones, y no tengo razones para dudar de su honestidad. Eso no significa, sin embargo, como decías al principio de la entrevista, que en el futuro el daño a ecosistemas, a la salud humana, el funcionamiento de ciertos procesos que están vinculados a cómo circulan nutrientes en un ecosistema, vaya a ser drásticamente afectado, como a veces es planteado. ¿Es así? Correcto, sí. Creo que lo novedoso y tal vez preocupante de lo que sucede con el clima actualmente tiene su raíz en cambios que me parece que tienen buena certeza al día de hoy. ¿Qué va a pasar y qué debemos hacer? Esa es otra historia. Y es ahí donde hay mucho más margen para la polémica, y es interesante escuchar con claridad algunos de los planteos de la gente que niega esta cuestión del calentamiento climático, y en algunos casos esgrimen razones muy ciertas respecto a por qué alguien puede estar interesado en que nos asustemos mucho por lo que va a pasar, en que sigamos poniendo muchísima financiación en este problema de calentamiento y cómo nos adaptamos y cómo lo mitigamos. Uh-huh. Entonces es bueno abrir una crítica fuerte a esto. Y a otra cosa que me parece clave es que en el mundo nos pasan muchas más cosas, además del cambio climático, y es clave poner en su lugar a las cosas y no empezar a desesperarnos por algo que no es lo más urgente. ¿Qué es lo urgente para vos, aun cuando te integras el IPCC? ¿Tenés una porción de un Nobel de la Paz por tu trabajo vinculado a esta temática? Pero aparentemente y afortunadamente no sos ajeno a otras prioridades. ¿Cuáles serían para vos? Porque son una de las que a veces son discutidas, ¿no? Primero, quiero aclarar una cosa. Los científicos se nos consulta porque podemos aportar información, visiones y hasta apoyar en la toma de decisiones en temas en los que los demás no saben tanto como nosotros. Bien. Eso está bien. Ahora, también nosotros como científicos podemos convencer a los demás de aquello que nosotros sabemos más es lo que realmente necesitan. Y podemos vender buzones algunas veces. Yo no quiero decir que se están vendiendo buzones con esto del calentamiento, pero diría que quien está del otro lado del mostrador tiene que saber que nos tiene que mirar con un poquito de crítica y recelo, porque a menudo los investigadores sobrevendemos lo que cada uno de nosotros hacemos o tenemos más cerca de nuestro corazón y de nuestra cabeza. Entonces, sí, el calentamiento es un problema, pero tenemos muchos más problemas. Incluso con el calentamiento, algo que me parece interesante. Hay dos cosas que uno puede hacer ante esta amenaza. Una es mitigar, tratar de frenar aquellas bases del cambio, y la otra es adaptarse. Si miramos alrededor, países como la Argentina, es muy poco lo que pueden hacer para mitigar, por sus condiciones ecológicas y sobre todo por sus condiciones económicas. Es mucho más lo que pueden hacer para adaptarse. Sin embargo, si uno como científico sale a buscar fondos para que apoyen su investigación organismos internacionales, encuentra que hay mucho más para mitigar que para adaptarse. De hecho, las primeras noticias que nos han llegado a un lugar como San Luis respecto a qué hacer con el cambio climático no fueron tanto respecto a adaptarnos, sino a que tenemos que mitigar, tenemos que dejar de emitir como dióxido de carbono, gases invernaderos. ¿Y es eso lo más importante? Yo creo que no. Ni hablar de otras grandes áreas de cambio que no tienen que ver con el clima, la forma en la que usamos la tierra, cómo vamos a hacer con una limitada cantidad de recursos para sostener la demanda cada vez más grande de nuestra sociedad y de la del mundo entero. Hay una serie inmensa de problemas. Y bueno, el del cambio climático y puntualmente el de su mitigación son uno, pero los tenemos que sopesar con otros. Gracias, Esteban. Fueron las palabras de Esteban Giovaghi en la entrevista que le hiciéramos el viernes pasado. Y en el cierre cerramos. Dale, para la redundancia. En el cierre cerramos. Sí, tenemos, sí. Sí, un tema de Manu Chao, Infinita Tristeza. La tiene mi corazón. vamos con el cierre. Vamos. ¿Querés que diga algo yo? Por supuesto. Bueno, esto que dijo, bueno, hay muchas cosas, pero esto que dijo Caparrós de esta ciencia democrática. Sí. Y yo entiendo lo que dice Caparrós, pero me parece que hay que darle una vueltita a eso que dice. Y es que es la siguiente, digamos, los científicos, ¿sí? Sí. Cuando estudian, ¿sí? Y hacen todo el proceso que él dice de verificación experimental, contratación y bla, bla, bla, y etcétera. Sí. ¿Está bien? Lo hacen previo a que contemos cuántos somos y digamos. Digamos, en general cuando uno da este número de los científicos, el 80%, el 90% de los científicos está de acuerdo con esto, yo qué sé. Digamos, muchas veces puede ser porque uno mira publicaciones y ve volumen de publicaciones para este lado y volumen de publicaciones para este otro lado. Sí. Entonces, digamos, bueno, hemos estudiado un montón de cosas y después que hemos estudiado un montón de cosas, sí, terminamos llegando a que, che, sí hay calentamiento global. Sí. Digamos, es la misma discusión que se da en Estados Unidos con la evolución y el versus creacionismo. ¿Está bien? Donde hay una discusión y te dicen, bueno, sí, pero hay un científico por ahí que dice, y digamos, se discuten esos términos de números, como si los números tuviera, claro, algo que ver. Entonces está bien lo que dice Caparrós, que digamos esta cuestión democrática no tiene nada que ver en ciencia, pero me parece que las decisiones fueron previas a que nos contemos y miremos cuántos son. Sí, vos decís, las decisiones inclusive en el tipo de estudios. Las decisiones del tipo de estudios, digamos. O sea, yo, tal vez alguien que estudie digamos más de la sociología o algo así me pueda discutir, pero yo soy más de la idea, como por ejemplo Alan Chalmers, que dice un científico va donde más o menos ve trabajo. Entonces yo veo que hay trabajo para allá y voy y veo que hay para investigar, y es posible que mucha gente se haya dedicado a no sé qué cosa y se haya, o sea, digamos, un tipo que, sí, hacía modelado físico de sistemas, yo qué sé, me voy a dedicar a modelar el clima. A ver, vos podrías analizar un fenómeno, esto ocurre normalmente, sí, vos podés analizar un fenómeno desde distintos puntos de vista. Uh-huh. Te van a dar resultados resultados que se miden en distintas unidades y distintas magnitudes, pero que como se comprende en parte, al menos los mecanismos vinculados, luego los que los estudiaron por el lado A, B, C, D, E, F, hasta la Z, si querés, sí, o más. La evidencia apunta mayoritariamente, estadísticamente, si, uh-huh, se quiere, a un lugar. Esto de estudiar por programas, que no quiere decir que nos reunimos a cuatro popes de la ciencia y nos juntamos para juntar, claro, más subsidios. Es un proceso descentralizado. No, es un proceso en donde vos decís, inclusive, a ver, nosotros vamos a estudiar los fenómenos vinculados a captación de carbono. Y nosotros, al mismo tiempo, vamos a estar viendo cuál es si la captación de carbono es incrementada o mitigada por la acción humana. Suponete. Sí, sí. Entonces, bueno, son dos, tres, cuatro grupos de investigación que van a tener resultados, porque la metodología es distinta, pero cuyas conclusiones apuntan claro, esto es como que la evidencia soporta la hipótesis, uh-huh, aunque no termine de decirle sí o no. Es congruente con. A mí me parece que con el cambio climático global ocurre esto. Hay, uh-huh, cierta congruencia. Donde Caparrós pone el acento es que, sí, para él no es lo más importante. Ahí es donde es cierto. Bueno, no sé si es cierto. También es cierto que es donde pone el acento. Ahora, la cuestión del que también lo decía Joao, y la cuestión de la urgencia. Y la cuestión que en esto, que es un problema a futuro. Sí. ¿Cómo sabemos, digamos, cuándo es urgente? Es urgente cuando se nos venga encima el problema. Bueno, ahí el tema es, ahí es una cuestión entre en lo fáctico, en el, uh-huh, hecho, está vinculado a una de las herramientas que es modelaje. Sí. Otra es política, que no tiene casi nada que ver con ciencia, sino que además, de hecho, la debería atravesar mucho más. Por supuesto, podemos decir, frente a la posible eventualidad de que suceda esto, bueno, vamos a operar en este sentido. Bueno, hablemos de intervenciones que han dado resultados. Dale. La evidencia fue contundente, aunque había negadores en el sentido de hay que ser cabrón para negar. Para negarlo, sí. Y se negaba la existencia del agujero de ozono. Porque lo estábamos mirando ahí. Claro, se podía tocar el agujero, ¿sí? Y se tomaron medidas políticas drásticas. Uh-huh. Se cambiaron ciertos hábitos, se cambiaron el proceso de industrialización. Se elimina los CFC. Y yo no sé, CFC. No es tanta noticia, ni nosotros nos hemos hecho tanto eco, uh-huh, de la noticia. El agujero de ozono es una linda imagen que podemos ver en internet de hace tiempo. Está mucho mejor la cosa. Sí, está mucho mejor. Uh-huh. No está el riesgo que teníamos antes. Se ha curado ese agujero, ¿sí? Y bueno, eso fue una intervención humana que por acción generó una cosa y luego por una acción remediativa pudo revertir el proceso. Entonces hay una acción política primaria en todo esto que me parece que podría ser, bueno, tomemos decisiones, a ver, no nos enloquezcamos tanto, pero, porque si no se generan ciertas cosas, como por ejemplo te hago el negocio del bono de carbono. Ah, bueno, claro, de una. Pero un negocio, sí. San Luis, se no sé quién lo está haciendo, el gobierno, gente vinculada, no sé cómo es el tema, algunos productores, es decir, esto del balance cero. ¿Cuánto gastás, cuánto carbono generás por dejar la plancha enchufada, el calefón, esto, lo otro? Bueno, planteemos árboles para que consuman ese dióxido de carbono generado. Bueno, no sé, no le tenés que creer a Yovagui. No le tenés que creer, pero dice, me parece que está por fracasar en todo el mundo eso. No va más. Bueno, es que, y en eso por ahí también tiene razón Caparrós en esto que dice, ¿dónde ponemos el acento y que tenemos otros problemas? Entonces vos podés usar la idea de cambio climático de forma conservadora y decir, emitimos bonos los bonos estos, del Tratado de Kioto, o cambiamos las formas drásticamente, ¿está bien? Porque es verdad, muchas de las propias cosas que Caparrós achaca, como la pobreza extrema en distintos lugares, o sea, son políticas que van de la mano con el calentamiento global. Así o sea, es. La distribución totalmente dispar de la riqueza, la sobreexplotación de recursos por un lado y otra gente que se muere de hambre, ¿está bien? Es parte más o menos del mismo problema. Entonces, de ese lado decís, bueno, tenemos la oportunidad de corregir varios problemas si los enfocamos bien. Pero lo podemos hacer de forma creativa y que nos haga bien a todos, o podemos hacer cualquier desastre como generalmente hacemos. Ahora, es curioso, porque todos los países tienen urgencias, ¿sí? Todas las regiones tienen urgencias. Nosotros tenemos algunas, chagas. Sí, dengue tal vez. No dengue, sé cómo, chagas, dengue. Desnutrición. Desnutrición, basura, contaminación, fumigación descarada, ¿sí? En un 30%, 40% del territorio del país. Y, digamos, son temas comidos inclusive en la agenda por otros. Uno de ellos, el cambio climático. No lo niego. Sí. No lo niego, pero me parece que, por eso decía, cuando los medios también, ¿en qué se contribuye a generar una agenda de discusión de un tema? Está bien, el tema vende, está todo bien. No, vende bien. Y es un tema ajeno. O sea, el cambio climático no lo hizo Argentina. Claro. No fue culpa nuestra. Caparrós va a Isla Marshall, perdido en la altura máxima por sobre el nivel del mar son 3 metros. Claro. Ahora, los tipos están preocupados porque pueda llegar a subir un metro al nivel del océano. Pero el problema que tienen en serio es que no saben dónde tirar la basura que generan. A ver si se entiende. Viven en una montaña de basura. Y bueno, tal vez así van subiendo. Y entonces especulan con que en una de esas, si los cambios climáticos van para allá o para acá y el carbono se junta de tal o cual manera, en una de esas los corales crecen de tal forma y le generan una barrera nueva y la isla crece, porque es un arrecife de coral. Entonces la isla crece, en una de esas se elevan un metro, el mar sube un metro y ellos se elevan un metro con el mar, entonces quedan al mismo nivel que antes y por lo tanto quedan cuando uno de los problemas que tienen es que no hay trabajo, están tapados de basura. O, como cuenta Caparrós, ¿qué pasa con esa niña que vive en Nigeria? Prácticamente muerta de hambre, en una situación de pobreza extrema, preocupada por ser amigable con el ambiente. Y cuando dice, ¿qué pasó? Y vale la pena preguntárselo. ¿Qué pasó? Queríamos traer dos visiones, afortunadamente se dio, la de un científico y la de alguien que dice y ha demostrado ser escritor y reconoce no ser un científico. Perfecto. Y lo importante, como decimos por ahí en uno de los eslogans del programa, no nos interesa tanto, ¿no?, el resultado, sino lo que ocurre detrás de la ciencia. La visión de un escéptico por ahí como Caparrós, cuestionador, la visión crítica y en algunos puntos escéptica de inclusive un investigador que trabaja en el tema, como Esteban Giovaghi, nos parecen sumamente enriquecedoras. Así que, bueno, esto fue lo que pudimos hacer. No sé si fue tan caliente, como hubiese dicho Majo. Yo creo que estuvo bueno. Pero ¿tenemos tema musical? Pearl Jam. Hicimos el programa Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos encontramos la próxima edición de La Búsqueda. Yo no me lo perdería el programa que viene. Bueno, no me lo voy a perder. Un programa fuerte, diría Majul. Sí. Nos vemos, chao.